Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Llámanos Estamos al aire, ahí está, bueno. Buenas tardes, ¿cómo están todos los oyentes ahí del otro lado de la sintonía de la 87.7 o por www.radiovoces.com.ar? Esta es una nueva edición del programa Juntos a la Par. Estamos saliendo un poco tarde, pero estamos acá. Está bien, hay cosas que pasaron, muchas cosas importantes. Pero acá estamos, bienvenido Diego a Juntos a la Par una vez más. Así es, acá estamos en un nuevo jueves, un nuevo jueves nublado, un poco fresco, ¿no? Estamos ahí, que no hay que desabrigarse mucho y cuidarse, protegerse las gargantas y todo, para no enfermarnos, así podemos, ¿sí? Podemos seguir hablando. Ahí está, ahí estamos. Acá estamos, sí. Bien, ¿cómo estás, cielo? Estoy bastante bien, muy bien, la verdad que... Me encanta a mí cómo está la tarde de hoy, me re gusta la tarde de hoy, no hace calor, está un poquito fresco. No, está fresquito, sí. Te tenés que poner algún abrigo, pero bueno, la verdad que está bastante agradable, y bastante agradable va a ser el programa que hemos propuesto para esta tarde. Aunque nos queda una hora y media del programa, lo vamos a llenar con toda la información, que han sucedido cosas muy importantes, justamente... Y ayer sucedió algo muy importante, la semana pasada algo más importante. Y es que, bueno, si vamos en cronología de cosas que han sucedido. Sí, sí, no podemos dejar pasar por alto algo que de verdad no tendríamos que tocarlo solo por el acontecimiento mismo de lo que pasó, sino tendría que ser un tema de charla todo el tiempo para empezar a tomar conciencia, para empezar a hacer visible toda esta problemática donde ayer miles y miles y miles de personas en distintas provincias y plazas de Argentina, incluso de otros países, se sumaron a esta convocatoria por el paro de mujeres y posteriormente, que esto fue de 13 a 14, y posteriormente, bueno, lo que fue la marcha Ni Una Menos. Y pero, bueno, vamos a estar... Sí, ya vamos a ampliar más la información y vamos a hablar también un poquito de lo que pasó también la semana pasada, que concluyó el juicio de Romina Ríos, donde se le dio perpetua a Pedro Ortiz. el ex policía. Y bueno, vamos a ampliar información. ¿Cómo está el tiempo en este momento, Diego? Mira, en este momento el tiempo, bueno, está nublado. No entiendo muy bien en la página del pronóstico que abrí, no le puedo entender, bueno, no sé qué le pasa, pero está nubladito, está nublado, fresco. Está fresco. El único dato que me tira es que hay un 63% de humedad. Y que probablemente el sábado haya algunos chaparrones. Mañana va a haber también un día como el de hoy, entre sol, que quiso salir un poco, pero se mantuvo totalmente nublado, gris. Así que por eso, abrigarse, a no tomar frío, los que andan en moto, en vehículo, abrigarse las gargantas. Y bueno, ya saben, los que quieran acercarse por acá por FM Radio Voces, pueden hacerlo, estamos en el barrio Vial, en calle Colombia 2364. Le mandamos un saludo ahí a Camila Carrión, que está del otro lado de la pecera. Gracias haciendo por acompañarnos, nuestra operadora. Camila, sí, la diosa de la operación es ella. Y no hay otra, trae todas las cosas. Ahí está, una genia la Cami. ¿Y qué pasa si la gente se quiere comunicar con nosotros? Y nos pueden mandar un WhatsApp, que nos puede WhatsAppear o el mensaje común, corriente, o llamarnos al celular 154-3881-29 o 154-921-579. Esas son las vías de comunicación, si no también nos pueden encontrar por Facebook. Exacto. Como Cooperativa Voces. En www.radiovoces.com.ar, que desde ya estamos saludando, que seguro nos están sintonizando. Hace rato hubo una pequeña comunicación con Dafne Usoraj, que estuvo el jueves pasado acá visitándonos en La Rioja y bueno, promocionando su recital, que fue al otro día, el viernes. Así que saludamos a donde, en la ruta, a donde estén, que yo creo que están en Mendoza en este momento. Estaban las chicas en Mendoza, sí. Y bueno, les mandamos un saludo desde acá. Y bueno, y a todos de otras provincias y de otros planetas que nos están escuchando. Así es. También ya saben de que los que quieran escuchar el programa pasado, los programas se están subiendo en la página ahí por el Facebook, sí, Juntos a la Par, que hoy me preguntaron eso, si se podía escuchar el programa pasado. Ahí tienen todos los programas subidos, ¿sí? Así que tranquilamente, cuando estén con ganas de escucharnos. De lo mejor a lo peor, está pegado en la página. Ahí es. Así que bueno, vamos a ir una música hasta que organizamos un poco la mesa de estudios y Dale. Nos vemos enseguida. Mira tú si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, por no tener, no tengo ni casa ni trabajo, mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy calle abajo. Everybody take my way, I can never say forget. You don't love me every time you make me feel, you make me cry. Oh my darling, turn my tears, oh my darling, set me free. You don't love me, I don't know, sweet darling.

vamos a comenzar a hablar de un tema que no lo podemos escapar, que ayer acá en La Rioja, en Argentina y en varios lugares de Latinoamérica se hizo por primera vez un paro nacional de mujeres. El paro nacional de mujeres, donde, bueno, ni una menos convocó esta marcha. Sí, y si vos te pones a investigar en Google o entras a, para investigar o saber un poco más todo lo que pasó, entra a La Izquierda Diario, así se llama, Géneros y Sexualidades, y comienza a haber mucha información acá, Diego, ¿no?, sobre esta marcha que sucedió ayer y sucedió justamente contra la violencia machista, contra el patriarcado, contra la violencia de género. Ha sucedido algo multitudinario. Claro, también hay que destacar de que el paro que se hizo ayer y la marcha surgió después de una semana del encuentro de mujeres que hubo en Rosario. Sí. Y esto, la muerte de Lucía, que sabemos la crueldad que tuvo de, sí, esta adolescente de Mar del Plata, es lo que provocó con urgencia esta marcha y esta necesidad de volver a las calles, con múltiples reclamos que ya vienen de hace muchísimo tiempo atrás. Sí. Y bueno, y hubo adhesión dentro de toda Argentina, que se sumaron todas las provincias, en muchísimos otros países también por el mismo tema. Sí. También visibilizando este flagelo y esta cuestión patriarcal que está, vemos esa grieta que se está haciendo más visible, más a donde visible. La gente está empezando a tomar la calle de manera organizada, uh-huh, como lo fue que demostró esta marcha, donde acá en La Rioja, bueno, pudimos ver de que fue muchísima gente. Sí. Las consignas, bueno, era como tomar esto en duelo, fueron muchos vestidos, sí, de negro, con un justo simbolismo, pero con una profundidad a donde son muchísimos temas. Sí, hay una estadística que yo he escuchado todos estos días, realmente, por lo cual también se organizaron las mujeres, ni una menos, y es esto de que hubo en 7 días 9 femicidios, ¿sí? Estamos hablando de lo que va del año, ¿sí?, de 247 mujeres han matado. Y realmente son hechos y números alarmantes. Y ayer una de las cosas de todas las marchas que se sintió y se vio, y el lema, uno de los lemas más fuertes era ni una menos, vivas nos queremos. El Estado es responsable. Y bueno, hemos traído y tenemos en la mesa, gracias a la vida, gracias a muchas cosas, a alguien que sigue siendo protagonista de estos temas. Y vamos a hacer una entrevista y vamos a charlar de lo que pasó ayer acá en La Rioja y de lo que opina nuestra compañera del FRA, del Frente Riojano Antipatriarcal, que es nuestra compañera, nuestra amiga, que ahí viene. ¿Viene o no viene? ¿Te pasamos otro micrófono? ¿Sale o no sale? Estamos ahí acomodando la parte técnica. Una de las cosas que yo quería también destacar esto, ¿no? De también, si es cierto de que se cubrió por distintos medios lo que sucedió ayer, también es cierto los lados, desde donde se habla lo que pasó ayer, ¿no? Porque vemos de que muchísimos medios tocaron el tema muy por de lo que pasaba, la marcha, ni una menos, viva nos queremos, y todo lo que era como una cuestión marketinera, digamos, uh-huh, todos apoyando, todos se ponían la camiseta, pasó eso y hablaban de otro tema. Sí. No se habla en profundidad de algo que realmente es grave, es cada vez más grave, y la mayoría de todo lo que se tocaba dentro de la... Ahí vino. Hay un problemita con los cables. Ahí vino una sobreviviente de la marcha de ayer, ni una menos. Primero que nada, no les creen nada. Hemos traído a la mesa Ya saben que soy parte del programa. Bueno, hagamos de cuenta como que no. Sí. Camila Carrió con ustedes. Ay, gracias, queridos oyentes. Muchas gracias por la invitación. Sí, mi programa no sale. Sí. Bueno. Estábamos hablando de lo que pudimos ver ayer. Bueno, hubo mucha adhesión de muchas personas desde mucho antes, ¿no? Esto ayer, digamos, fue el comienzo de otras nuevas instancias de lo que marcó la marcha, porque la marcha se había propuesto para las 5 de la tarde, el paro de 13 a 14, uh-huh, sí. Pero todo esto empieza a movilizar mucho a la gente desde antes, ¿no? En las tareas. Sí, en las... Si vamos igual a pensarlo así, viene desde el Ni Una Menos, casi. Es como, es este tipo de convocatorias que nos sobrepasan la violencia, los hechos, las cosas que pasan, y son estas convocatorias masivas que la primera vez fue el año pasado, en el que se tiró un grupo de periodistas, intelectuales, mujeres de los medios, así que se organizaron para proponer Ni Una Menos y que fue lo que fue Ni Una Menos el año pasado. Sí, multitudinario también. Quedó como instalado también, en esa vez también nació del hartazgo de ver la violencia. Fue el caso de una chica también asesinada por su novio. Fue una chica de 13 años. De 14 años, que estaba embarazada. Su novio la mató y la enterró en el fondo de la casa. Bueno, ahí comenzó. Claro. Eso fue, y fue como que sobrepasa, es como que casi como que se estiran los límites cada vez, ¿no? De la violencia, porque justamente está tan naturalizada de algún modo, y llega un punto de hartazgo y de bronca, que es, sucede lo que sucedió el año pasado, que se convocó al primer Ni Una Menos, que se repitió este año. Y creo que fue una acumulación también de casos, hablemos así, digamos, una acumulación de casos que ya son, es el caso por día que tenemos. Claro, ya es menos de 24 horas. Hay una muerte de una mujer, muere cada 26 horas. Sí. El año pasado era de 30. Sí, exacto. Es 26 horas. Y ahora, de lo que fue, justamente, a ver si nosotros no estamos tan errados por lo que escuché. Antes de que suceda la marcha de ayer, primero asesinaron y encontraron muerta a una mujer el lunes pasado en Tucumán, en una plazoleta. Sí. Y además, este sería el noveno caso en 7 días en lo que va de Argentina. Sí, ese dato no lo sé, pero sí. Eso lo escuché así. Justamente esta mañana a otra colega, a Carolina, contándolo en la radio que por suerte está saliendo esto a la luz, y que justamente había pasado esto, no sé si vos lo sabías. Sí, lo de Tucumán, lo supimos ese mismo día, a la noche, recuerdo, estábamos acá, supimos la noticia de esta mujer en Tucumán, que fue el ex marido que la apuñaló en una plaza, en un lugar público, digamos. Cuando hablábamos esto de lo privado, el crimen pasional, en lo privado, dice, yo no, ni siquiera lo es ahora, y ahí, es como esta, tiene que ver con esta naturalización de la violencia, que la vemos también en las calles, lo vemos, la violencia se expresa así. Otra cosa, ayer lo que pude notar, haciendo zapping de radios, en un momento vi que un par de radios cubrían los espacios de lo que estaba haciendo la marcha acá en la provincia de La Rioja, pero también podía ver por Facebook y también dentro de esas mismas radios, ¿no? La cantidad de opiniones, que lo que vi es de que eran distintos reclamos juntos, puestos en el día de ayer, en esa marcha, en cada gente que se sumó. Hubo mucha diversidad, a donde lo que se reunía era eso, ¿no? La violencia hacia la mujer en todos los aspectos. Desde el frente, por ejemplo, venimos planteando desde hace muchos años, que es la lucha feminista, en realidad, que son el femicidio, partimos de eso, el femicidio es como la punta, nosotros graficamos así, que viene un grafito que dice, es la punta del iceberg, ¿sí? arriba. ¿Sí? Es al punto al que se llega máximo, que es dar muerte a una mujer. Uh-huh. Un hombre lo hace por su condición de mujer. Todo lo que viene, lo que está debajo, lo que está un poco a la vista y todo lo que no está a la vista, comienza desde hechos muy concretos de históricamente la mujer que ha sido disminuida, que ha sido considerada un objeto, que la violentan en la casa, la violentan en el trabajo, la violentan, se violenta en la tele, uh-huh. se violenta en la calle, desde el que dicen, ah, pero es inofensivo el piropo. El piropo, esto el de considerar que yo tengo el derecho de opinar sobre una persona que está pasando, sobre una mujer. Uh-huh. Entonces, son todas, todo esto, digamos, todo esto, en la diversidad también, digamos, la violencia contra las elecciones sexuales que tenemos nosotros, uh-huh. contra cómo te ves, cómo te vestís, cómo, todo eso es violencia, que llega al punto máximo y culmine, que es el asesinato de una mujer, el femicidio, sí. que es muerte a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Sí. ¿Sí? Sí. Todo eso es lo que nosotros consideramos que lo sostiene el patriarcado. El patriarcado junto con el capitalismo. ¿Sí? Claro. Esas dos cosas son lo que sostiene, es como que se entroncan, dirían las feministas del feminismo comunitario, uh-huh. que se ha entroncado muy bien el colonialismo, el patriarcado junto con el capitalismo también, todo eso que da el resultado hoy, la sociedad que tenemos, cómo se considera la mujer hoy. ¡Uy! Sí. Ahí estoy. Ahí me parece que no quieren. Ay, tengo que sostener ahí. Bueno, eso es lo que nosotros sostenemos, y las las consignas de la marcha abarcaban sí. todo eso, digamos, es como decíamos, la justicia, digamos, ¿quién sostiene todo eso? El patriarcado y el capitalismo, uh-huh. ¿quién sostiene todo eso también y queda como que lo lleva adelante y lo perpetúa? Son el Estado, los gobiernos, que tienen el sistema judicial machista y patriarcal, que sigue tuvimos el ejemplo más claro la última vez con el caso de Romina. Sí, sí. No pusieron que estaban dadas todas las condiciones, no pusieron sí. la carátula de femicidio, uh-huh. ¿sí? Y la forma en que se juzga a los femicidas y todo. Todo eso es sostenido por el patriarcado, la justicia, exacto. la forma de gobernar, todo. Entonces, los reclamos son así de diversos también. Claro, el reclamo, vi eso también, el tema, bueno, que me llamó la atención, eso, los medios que cubrían, los medios oficialistas, digamos, de acá en las radios que cubrían, apuntaban únicamente a la gente oficialista. Que, bien. Y las notas pasaban, claro, la legalización del aborto. Bueno, justamente en ese momento, en una radio que sabemos... Sí. Que ni la vamos a nombrar. Sí. No se lo merece. Pero en un momento también tocan ese tema de qué hacía esa gente con una bandera de aborto legal ya en la puerta de la iglesia, y armaron un debate a donde obviamente, bueno, empezaron a hablar cualquier batata sí. de que estaba mal, que eso desvirtuaba, que por qué pasaban esas cosas y desvirtuaban lo que era la legitimidad de la marcha. Y me sorprendió de que llamara gente uh-huh. a hablar y decir de que, bueno, que obviamente los locutores cortaban ahí nomás la charla, pero llamar y decían de que eso también entraba en problemáticas, que también era el ni una menos, y que también pasaba por el tema. Hubo un llamado puntual a donde hicieron la gente de Santa Mónica, sí. bueno, anunciando otra apertura de la casa, del hogar. Sí. Que atendían con horarios de lunes a viernes de 9 a 13 creo, y después de 18 a 21, y bueno, hicieron toda ahí la pantomima, a lo que también llamó una señora diciendo, bueno, de que la gente tome conciencia, cómo puede ser que están llegando a este punto donde la gente se moviliza con tanta furia, con tanta fuerza por algo que está pasando, que tiene mucha violencia. Perdón, ahí veo si puedo. Disculpen. Ahí, Ahí cesó. Estoy. Ahí, ahí. Se satura un poco. Quizás es la radio, esta amiga, que. Pero... que bueno. Pero bueno, vamos a seguir hablando de estas cosas. Lo que pasó fue de que. Bueno, hablaban de eso, del tema de. Que se hablen todos los temas en los medios oficiales, que todos toquen los temas, que la gente tenía la necesidad de opinar por sí mismo. Entonces hablaban de eso, ¿cómo puede ser un hogar que esté en la radio promocionando, que la misma periodista dice, ay, no sabía que había otra apertura de otro hogar? Y decía, bueno, vos como periodista no sabés, imagínate la gente que está sufriendo la violencia de género, específicamente las mujeres, que tampoco saben. Entonces hablaban de todo esto, del oportunismo de ciertos políticos de aparecer, que lo hicieron en la marcha, y sí, aprovechando todas las circunstancias y dejando de lado temas tan graves como lo estamos viendo acá en el Hospital de la Madre y el Niño, la mala atención, toda la parte de lo que es salud, que también contempla, o sea, no es solo la violencia de género al punto donde se llega al femicidio, sino es todo el maltrato que sufre la mujer. Y planteaban eso un par de oyentes que, bueno, lo sacaron del aire. Y, me imagino. Sí, porque dijeron, bueno, de que no, ese tema era como un tema tabú, que no iban a entrar a eso, que desvirtuaba el corazón, digamos, de lo que era la marcha ayer, que era por la violencia de género, y lo tocaban ahí nomás. Entonces, el análisis que yo hacía, ¿no? ¿Cómo se está saliendo? ¿Cómo hay gente? Eso que vos nos comentabas la vez pasada, que pasó en la marcha, en el encuentro de mujeres. ¿Cómo vas viendo cuando a la gente, a las mujeres particularmente, les empieza a caer la ficha y empieza a hacerles ruido algo de que está mal? Y el tema de la necesidad de que se les hable. Por ejemplo, el tema del aborto, que vemos que la gente se prende fuego cuando se habla del aborto, y es una necesidad que se tendría que empezar debatir, a contemplar, ¿sí? Porque lo estamos viendo, o sea, casos, esto que decís, o sea, adolescentes, en las escuelas no se está dando la educación sexual. Sabemos de que todo eso está hace mucho, no, ya hay un presupuesto bajado, no se lo está contemplando, no se está trabajando, nadie está... Sí, hay una cosa que, para Diego, hay una de las cosas que hay mujeres que actualmente hay una cifra, hay un número que yo también escuché, no sé si vos lo sabés, la cantidad de mujeres que están muriendo por día o por semana... por hacerse abortos clandestinos o por perder un hijo o simplemente han sido violadas y necesitan, no quieren tener ese hijo, han sido violadas, tienen derecho a decidir de su cuerpo, a decidir primero, de su cuerpo y a decidir no tener, bueno, ese pero hijo. Pero primero, antes, ¿sí? Que ese nada, es otro tema. Existe ¿sí? una ley que es el aborto no punible, ¿sí? que es nacional, que es en el caso de violación o malformación o que mala puede formación ser, del no, feto sí, puede está en riesgo, perdón, la vida del feto o la madre, digamos, se tiene que hacer un aborto, los médicos tienen que garantizar, el hospital tiene que garantizar el aborto y la interrupción de ese embarazo, y no es punible, o sea, la mujer no va presa. Bueno, esa ley aquí no se cumple. Y la ley está vigente. No se cumple, y la ley está vigente. Exactamente, entonces, por eso pasó lo que pasó con Belén, con el caso Belén. Exactamente, igual. Entonces, es como que también hay mucha hipocresía y está bueno que se empiece a hablar. Si quieren seguimos, vamos, dale, a, dale, vamos a hacer una vuelta de reloj. Una así. Vueltita de reloj, exactamente. Ya volvemos. Vamos a escuchar a las Cruda Cuenci. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cuvensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni marido, ya tú lo sabes.

Bueno, seguimos acá en Juntos a la Par, son las 20:10. Ya saben, nos pueden sintonizar por www.radiovoces.com.ar. Y el tema que estamos tratando hoy, bueno, que tiene que ver con lo que estuvo pasando este casi prácticamente todo este mes, que fue el tema de la violencia de género, el tema de la marcha que hubo ayer y bueno, y todas las repercusiones que hubo y cómo empiezan a tanta información empieza a hacer que, bueno, que la gente empiece a tomar una opinión. Lo importante, yo creo, de todo esto es que se instale el debate, que se pueda informar a la gente qué es lo que está pasando, porque hay mucha gente que se cierra mucho dentro de la información, cambia de canal y ve otra cosa, porque también no siente una necesidad de crear una opinión propia, pero es una realidad que lamentablemente cada vez se está haciendo más grave, se está haciendo más visible, y la idea es que no terminemos por acostumbrarnos a que todo esto es lo que nos toca, porque no es normal lo que está pasando. El punto de vista de todas las instituciones y todo lo que tendrían que estar haciendo, yo creo que es importante que todos empecemos a hablar de ese tema, el reclamo, a empezar a pedir explicaciones a todas esas instituciones. Como en este caso, ahora toqué el tema de lo que es el aborto, que a mucha gente le hace ruido porque directamente ante esa palabra tiende a condenar, tiende a tirar, sale todo el tema de lo que es la iglesia y el catolicismo y la parte de salud que tampoco responde. Y también es un tema grave de muerte que cada vez se está haciendo más frecuente. Por ejemplo... Bueno, sí, dame un segundo, acabo de abrir unas noticias, justamente entré a donde hay mucha información también. La Izquierda Diario, te dije, entra a googlear, La Izquierda Diario, recién veo las noticias, y justamente ayer en Mendoza, cuando se estaba, o ocurrió en el barrio La Florida, justo cuando se iniciaba la marcha, ni una menos en Mendoza, habían matado acá a una mujer. Justamente, mientras miles de personas estaban en las calles de Mendoza, 8.000 personas fueron a la movilización, ni una menos en Mendoza, Viva Nos Queremos. Justamente, Deolinda Tropán, de 41 años, fue brutalmente atacada por su hermano, lo cual falleció en la madrugada de hoy, en Mendoza. Ahí tenés otro caso de femicidio totalmente brutal. De lo que va el femicidio de Olinda, es el 12º en la provincia de Mendoza, de lo que va del año. En Mendoza, en el 2016, fueron víctimas de la violencia machista Norma Ríos, de 36 años, Natalia Prieto, de 13 años, Daniela Núñez, 25 años, Rosa Pérez, 33 años, Trinidad Rodríguez, 8 años, Patricia Fernández, Norma Pereira, 65 años, Florencia Peralta, 26 años, Janet Zapata, 29 años, Julieta González, 21 años, Ayelena Arroyo, 19 años, Diolinda Tropán, 41 años. Estos femicidios fueron en Mendoza. Sí, el tema, bueno, es alarmante, ¿no? Esta parte, y yo creo que hay que empezar a acusar directamente a las responsabilidades de las instituciones. Vuelvo al tomar el tema esto de lo que es la violencia obstetricia y lo que es el tema de la salud, que también es algo que no se lo está contemplando, y también es un caso de muerte bastante amparado por el Estado, digamos, lo que es el tema de lo que es el aborto. Por ejemplo, el año pasado, cuando asume en febrero lo que es la cartera de salud, en reemplazo de Jorge Mansur, que asume Daniel Goyan, él toma como importante en su gestión trabajar el tema esto del aborto y ponerlo para que se debata en los distintos instituciones, porque él llega a con la cifra alarmante de que hay 500.000 abortos por año y que es la principal causa de muerte materna acá en Argentina. A lo que en ese momento el jefe de gabinete Aníbal Fernández asegura de que no estaba en el tema de la agenda de gobierno para tocar ese tema, y mucho menos de lo que es el tema de la legalización del aborto. Entonces ahí se cerró, se encajonó y quedó todo eso. Cuando ya alguien lo está tocando como una problemática, no es que estas locas feministas se paran a perturbar la moralidad de la gente, no. Es una realidad que la gente está empezando a ver y hay una problemática a donde en este caso la salud tiene que contemplarse. Ayer yo creo que todo estuvo más encarado el tema de lo que es la justicia y cómo es la mano de la justicia al momento de dictaminar estas carátulas de femicidio y por qué les tiembla el pulso y no llegan a esa instancia cuando tienen todas las pruebas, cuando incluso se sigue hablando de que terminan siendo culpables las víctimas de los que les pasó. Entonces es como grave empezar, todo esto. Y hay que empezar a contemplar todo lo que está pasando, porque cuando uno empieza a abrir el abanico, realmente es muy alarmante. Yo creo que hay una necesidad importante de empezar a hablar en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros amigos, estos temas, porque hay gente que está muy confundida por los medios, por lo que los medios quieren instalar en la cabeza de la gente. Volvé, Camila, ahí, volvé. ¿Se me escucha? Ahí se te escucha, Camila. Hasta que entre el ET que se mete acá. Sí, estábamos hablando de este tema de la legalización del aborto seguro, gratuito. Aborto, sí, dígalo legal, usted, por favor. Aborto seguro, legal y gratuito en el hospital, por supuesto. Sí. Esto que decías, no me sorprende esto que planteabas, cómo fue recibido la gente que empieza a hablar y tiene la necesidad y que lo hace en una radio popular que siempre nunca ha querido plantearlo como algo, porque es, aparte son radios misóginas, machistas, su discurso, son los que crean los discursos machistas, cuando revictimizan a las víctimas, cuando no se detienen a pensar cómo son los casos, como fue el caso de Belén, siempre hay una misoginia y una desinformación y todo eso, y a pesar de eso la gente está empezando a querer hablar, ¿no? Y me pareció verlo en la marcha ayer. Éramos muchas y muchos. Nosotras que venimos sosteniendo esta lucha por hablar sobre el aborto y por legalización del aborto, lo venimos trabajando y lo venimos exponiendo desde hace muchos años. La campaña nacional por el aborto ya tiene 11 años, ¿sí? 11 años. 11 años. Nosotros venimos hará unos 5 o 6 años empezando a hablar desde una mesita con una banderita, desde empezar, porque también nosotros nos fuimos informando y fuimos tratando de informar primero a la gente de qué se trata y empezar a ver a nuestro alrededor lo común que es, que le pasó a mi hermana, que le pasó a mi mamá, que le pasó a mi prima, que le pasó a mi amiga. Siempre tuve que acompañar a alguna amiga en esa situación y la crueldad del sistema, el de saber también mujeres cercanas que han muerto por abortos clandestinos y empezar a ver cuál es esto de que los cuerpos son nuestros, nosotros decidimos sobre nuestros cuerpos. Entonces me pareció verlo en la marcha ayer. Nosotros ya la gente no se espanta cuando cantamos que el aborto tiene que ser legal, todas con las banderas verdes, con los pañuelos, exigiendo pañuelos de que la iglesia, exigiendo que la iglesia no haga lobby, que es lo que hace, de que nosotros en teoría tenemos un gobierno laico, el Estado es laico, las escuelas son laicas, pero sabemos que en la realidad no pasa. El hecho de que la ESI, la educación sexual integral, que es ley, que se tiene que aplicar en las escuelas, no sucede así. ¿Por qué? Porque la iglesia presiona de distintas maneras para que no se haga de ese modo. Porque la iglesia se expresa públicamente en contra del aborto, crea subjetividad en los fieles, en los seguidores, creyendo la Iglesia Católica que es la única, como que no hay también diversos credos de, tampoco. Sí, sí, sí. Todas esas presiones, todo eso, por eso es el enojo contra la institución de la Iglesia, ¿sí? Que sí. Representa todo, toda esa misoginia, todo como negación de los derechos de las mujeres, ¿sí? Plantea lo del el derecho, dice, son los pro vida también, ¿no? Como si la vida de una mujer no importa, ¿no? Son los pro vida, somos pro vida, ustedes son la muerte. Bueno, nosotros empezamos a poner contenido a todo lo que decimos. No uh-huh. es un cántico y un pañuelo, es todo el contenido, es toda la historia uh-huh. que nos pesa. Son nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras primas, nuestras hijas sí. que mueren por abortos clandestinos cuando es algo que lo debería resolver el Estado. Y aparte, uh-huh. una cosa básica, sí. digamos, los abortos suceden. Es sí. ilegal. Los todos abortos los días, suceden. Todos los días. Entonces, la gente no puede hacer caso omiso. Que no, no existe, no, no, vamos a hacer como que acá no pasa. Esa es la hipocresía. El Estado se tiene que hacer responsable de eso y de las muertes que hay por aborto clandestino. Entonces, tenés que resolverlo. Y ahí es donde estamos presionando, y creo que la gente, mucha gente, entendiendo el mensaje. Esto vimos mujeres, chicas que entendían el mensaje y decían, ah, no, sí, va por acá, empezar a cuestionar, sino aceptar uh-huh. todo así. Claro, el tema es eso, dicho, de, ¿no? de la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo. Después de ahí, bueno... pero que se contemple todo. No, hasta hace mucho la mujer no tenía ni siquiera derecho a votar. O sea, no estamos hablando de una aberración el tema del aborto. Es algo que se tendría que contemplar desde la institución salud, a donde, eso, como estaba leyendo, el año pasado las estadísticas superan 500.000 casos de aborto sí. que se están haciendo actualmente, y la mayoría de los que los hace son médicos. O sea, por fuera de los horarios de trabajo. Eso también se sabe. Sí, sí, porque sí. también es algo que cuando nos hemos juntado en alguna mesa a charlar con amigos y todo eso, los datos están de qué doctor es el que podés ir a golpearle la puerta y te vende la pastilla. Y, o sea, está todo ahí. No podemos seguir hablando, como decíamos, de esa hipocresía o de llevar todo el tema, ni una menos, solamente a los femicidios, que si bien es una forma de exigir que la justicia también se ponga en el lugar a donde tiene que estar, uh-huh. que es de llevar el tema femicidio y lo que implica lo que es la violencia de género, que ya se dio vuelta al tema de antes era el crimen pasional, ahora se está hablando más de eso, y no se ha logrado en mucho tiempo esa vuelta de tuerca. Fue gracias a la presión de muchas mujeres que lo están haciendo, de esto, de desconstruir el término y empezar a verlo de otra forma. Entonces la gente empieza a ver de que algo anda mal. Pero también algo anda mal, eso, en distintas instituciones a donde el Estado tiene que hacerse cargo, porque también hay muertes a diario producto de que las mujeres no pueden decidir sobre sus propios cuerpos uh-huh. y el Estado, la institución, educación, tampoco lo está haciendo desde la parte informativa, porque sabemos que los libros y el material ya están dados y no los quieren distribuir, y sabemos de qué es así. Y parece como una burla, como planteaba una señora ayer que habló, hablando del hogar este Santa Mónica, decían, no se dejen engañar por los que quieren hacer campaña política, porque no puede, como un hogar, a lo único que llevaron todo el tema es, por favor habla, no dejes que tu marido te pegue, eso está mal, comunícate, ¿cómo es el número? 114, ¿no? 114. No. Siento que la verdad. No. La línea bueno. llama, la línea nacional, o sea... Perdón, pero hay un audio que también está saliendo, no en todas las radios acá en La Rioja, pero a nivel nacional la línea es 114. Sí, ya vamos a chequear bien, pero llevaban todo el tema ese, a que no seas víctima, denuncia, animate. No, es mucho más grave, porque también ahí hay una cuestión de someter la opinión de la mujer a ese número de teléfono, a donde acá les dan en los espacios, en los medios... oficialistas, le dan espacio a gente que te pone horario, como esta señora lo remarcó. Decía, no seamos tan ridículos, de escuchar a estas dos instituciones que están cobrando por ONG un montón de plata y te ponen un horario de atención de lunes a viernes. ¿Qué pasa si a vos te fajan un viernes? Tenés que esperar hasta el lunes hasta que te atiendan. O sea, es un tema bien profundo que lo tenemos que hablar con seriedad y sí, escuchar todas las partes también, ¿no? Para hacer entender a la gente de que no se está violentando la moral de nadie, sino que estamos situándonos en una realidad que es visible. O sea, no podemos hacer vista gorda. Hay una realidad que es visible de lo que vos hablas, Diego. No sé si compartís conmigo, Camila, el tema de que cómo funciona hoy, acá en La Rioja, estamos en La Rioja, la Secretaría de la Mujer. Esa parte del... ¿A dónde está? ¿Sí? Hay una cosa muy aberrante y horrible que vas a la Secretaría de la Mujer acá en La Rioja y te atienden hombres. Te atienden hombres. ¿Me entendés? O vas a la comisaría y hacer una denuncia y estás al frente de un hombre. A veces no hay una mujer la que te toma la denuncia. Y ya no hay que esperar, dicen, 48 horas. A veces sí, esos hijos de mil puta que están adentro de la policía te hacen esperar 48 horas. Como hicieron con el caso de Romina Ríos, diciendo se fue con un noviecito. Te doy ese ejemplo. Pero a lo que voy, las instituciones de acá, de La Rioja, vas a la Secretaría de la Mujer, te atienden hombres. Yo me pregunto hoy en día, ¿sabemos quién es el presidente de la Secretaría de la Mujer? Es un hombre, no es una mujer. Ya no está la Teresita Luna, ya no está más. Hay un hombre, y es una vergüenza institucional que en La Rioja esté la Secretaría de la Mujer, la estén manejando los hombres. Sí, para mí fue también una vergüenza que ayer hayan encarado la marcha en algunos sectores la Secretaría de la Mujer, cuando tendrían que haber estado antes, cuando fue el caso de Romina Ríos, o acompañando el juicio de Romina Ríos. Desaparecen, únicamente están en las pantallas cuando justamente es esto una menos. Es una vergüenza. Realmente, yo como mujer, ir a la Secretaría de la Mujer, no me dan ganas si me va a atender un hombre. Sí, sí, es un tema complejo. Igual, bueno, yo creo que tenemos que empezar hablar bien en realidad de lo que está pasando, de lo que implica. Desde el fondo estamos... Hay que cambiar las cosas desde el fondo. Por eso de lo que... Basta de las responsabilidades tanto machismo, de las instituciones, por favor. Porque son muchas las instituciones que están implicadas en esto. Y estamos concentrando la atención en una, y es eso. Vemos de que por otro lado se siguen cometiendo cosas. Entonces es como relajar un poco las aguas para poder ver qué es lo que está pasando dentro de todas las instituciones. Dentro de lo que es la educación, lo que es la salud, lo que es la justicia... ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué no se toman la palabra? ¿Por qué llegamos al punto de que la víctima es responsable de que la hayan asesinado, de la manera en que se está asesinando, que lo estamos viendo a diario y ya está pasando a ser algo que nos estamos acostumbrando a verlo en la tele, como todo lo que nos muestra la tele? Entonces empezar a charlar de esto con nuestras familias, con nuestro entorno, tratar de escuchar otras opiniones de la gente para armar el debate coherente y mostrar de que hay algo que está mal, porque hay gente que no lo está viendo, hay gente que ante la primera opinión ya salta al cruce y también tiende a llevar la discusión para otro lado, y también eso es producto de los medios, que la gente, bueno, cree tener una opinión armada. Y en realidad no se sabe nada, porque estas cosas no se hablan. Hay que escuchar radios alternativas, radios comunitarias, y dejar de escuchar, te recomiendo a vos que estás del otro lado, deja de escuchar, no voy a nombrar, pero las radios oficialistas, porque mienten todo el tiempo y realmente tienen un vocabulario y una forma de hablar muy machista y muy patriarcal. Yo quiero hacerle una pregunta a Camila, que ayer fue protagonista justamente de la marcha de acá, de La Rioja, ni una menos. ¿Qué es la sensación que tuviste? ¿Qué es lo que te pasó a vos como mujer y, bueno, integrante también del FRA, ¿no? Bueno, fue muy emotiva en muchos sentidos. Creo que quedó en claro también de que justamente el Frente, junto con gente que venimos denunciando, pero más que denunciando, proponiendo los temas, sacándolos a la calle, poniendo desde que se empezó a hacer la marcha por el Día de la Mujer, el Día de la contra la Violencia hacia las Mujeres, el salir a la calle, el entender de que la organización, sobre todo, el estar en la calle, el insistir, el convidar a compañeras, el convidar a compañeros que se empiecen a cuestionar sus privilegios, que tienen que acompañar, y todo queda expuesto en estas manifestaciones, ¿sí? En cada uno de los pasos que damos queda expuesto en estas manifestaciones en las que aparecemos y estamos, y poniendo el cuerpo ante eso. Ahora, también podríamos ser más, ¿sí? Es una sensación de que todavía falta de que muchas y muchos se den cuenta de la gravedad de la cuestión. Sí, ¿sí? Exacto. Nosotras todas tenemos compañeras y compañeros de trabajo, o los vecinos y vecinas, estamos en distintos lugares. Y si bien vamos viendo que se va sumando de a poquito gente, la gravedad del hecho de en sí, mataron a una piba de 16 años, la empalaron, ese es el término, así fue, sí. Eso es la cruda verdad, es la violencia. Si eso no te mueve y queda tapado por lo que están dando en la tele, digamos, todavía, falta mucho. Que tus compañeros o compañeros de trabajo digan, bueno, sí, no, está bien, pero no van a la marcha, no se expresan todavía, porque todavía tienen también cuestiones muy fuertes que resolver. Que vos ves que las mujeres siguen entrampadas y atrapadas dentro de una violencia doméstica, en el trabajo, con los hijos, lo que tienen que luchar, todas estas situaciones, y que lo ven normal, que tiene que ser así porque es lo que les tocó por ser mujer. Todavía nos falta mucho. Cuando compañeros y gente cercana sigue cuestionando o sigue diciendo, no es ni una menos, somos ningún menos, ni ninguno persona menos, todavía hay que seguir insistiendo al compañero que se fije bien, ¿sí? De cuáles son los pedidos. Que el kiosquero de la esquina de tu casa no también cuestione o siga diciendo son una feminazis, o todas esas cosas que son, es en el cotidiano, es el cotidiano donde estamos. En la marcha ves potencia, ves a las mujeres organizadas que siguen adelante y cada vez somos más. Y que vamos a seguir sumando. Hubo muchas mujeres. Muchas mujeres. Pero todavía siguen. Y es como que no hay que sacar el ojo de ahí. Quedan muchísimas cosas por denunciar y prestarle atención. Hablábamos de que hubo casos que se estuvieron resolviendo en la justicia en estos días, de los cuales no teníamos conocimiento, sobre violencia de género también, y que siguen ocurriendo, hay que estar atentos, hay que preguntar y mirar un poco al lado, ¿no? Sí. Preguntale también a tu hermana qué le está pasando, preguntale a tu hija también cómo se está sintiendo. Eso es lo que podemos hacer también, como reproducir esto de decir, lo de la sororidad, el de entendernos entre las mujeres, en que no nos creen, nos sigan creando creando enemigas entre las mujeres, sino como que hay que cambiar esa mentalidad machista que también tienen las mujeres, porque se nació en un país machista y patriarcal. No es que uno nace, pero cambiar esa mentalidad, cambiar esa postura. Y creo que también esto debo decir, le pregunto al otro, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? ¿Hay algún tipo de violencia? Pero también el cómo hablamos, el cómo enfrentamos a otra mujer, y no desde la violencia, ¿no? No desde la violencia. Tomar conciencia que ser violento no es normal. Que te peguen no es normal. Que te traten mal no es normal. El despertar la conciencia para decir basta Eso es lo importante de ayer, de estas marchas multitudinarias, no tan solo acá en La Rioja, ¿no? Uh-huh. Sino no, en el resto, a nivel nacional, en todo el país. A nivel nacional, millones de mujeres participaron y están comenzando a hablar. Por ejemplo, yo escuchaba una señora, una nota de 70 años, que diciendo, yo es la primera vez que vengo a esta marcha. Y me movilizó justamente el caso de Lucía, de esta niña de 16 años. Por eso estoy acá en la marcha. Una mujer de 70 años con el bastón, muy bien. Y tenía el pañuelito verde. Uh-huh. Y eso me pareció fabuloso. ¿No? Creo que estamos llegando al que es como el pedido vital, el de nos queremos vivas. No estamos discutiendo ni siquiera los espacios que deberíamos nosotros poder tener acceso y el de los espacios de decisiones, los espacios, las mujeres todavía nos siguen violentando desde pensando, bueno, no, el 50, hay que decir que tiene que haber un 50% en las listas, en los espacios políticos para poder acceder, digamos, las mujeres a espacios. ¿Hay todavía que decir eso cuando, digamos, esas discusiones ni siquiera las estamos poniendo? O sea, se vienen discutiendo y se vienen denunciando, pero ni siquiera ayer fue eso, fue paren de matarnos, el pedido vital, digamos. Viva nos de queremos. Fondo. Exactamente. Sí, ahí está. ¿Tenés ahí el audio que está en mi Face? Más o menos que habla un poco de esto. Eso creo que salió de México también, que se movilizó toda Latinoamérica con el tema de este paro de mujeres, el primer paro de mujeres que fue en el mundo. Sí. Y varios países lo tomaron por una cuestión, esto que estamos hablando, ¿no? La grieta se hizo grande, tiembla el patriarcado, que todos los hombres empiecen a cuestionarse todos los privilegios por ser hombres, que no tiene que ser así, no es normal tampoco de ese lado, y desde ahí empezar a esto que hablamos, ¿no? A deconstruir todos esos términos que hacen daño. Vamos a escuchar el audio y después, bueno, seguimos con Juntos a la Par. Me negué a que me tocaran y con un palo me reventaron el cráneo. Me metieron una cuchillada y dejaron que muera desangrada. O el desperdicio, me metieron a una bolsa de polietileno negro, enrollada con cinta de embalar y fui arrojada a una playa, donde horas más tarde me encontraron. Pero peor que la muerte fue la humillación que vino después. Empezaron a hacerme preguntas inútiles. ¿A mí, se imaginan? Una muerta que no puede hablar, que no puede defenderse. ¿Qué ropa tenías? ¿Por qué andabas sola? ¿Cómo una mujer va a viajar sin compañía? Te metiste en un barrio peligroso. ¿Qué esperabas? Cuestionaron a mis padres por darme alas, por dejar que sea independiente como cualquier ser humano. Les dijeron que seguro andábamos drogadas y lo buscamos, que algo hicimos, que ellos deberían habernos tenido vigiladas. Y solo muerta entendí que no, que para el mundo yo no soy igual a un hombre, que morir fue mi culpa. Siempre va a ser. Te pido que por mí y por todas las mujeres a quienes nos callaron, nos silenciaron, nos cagaron la vida y los sueños, levantes la voz. Vamos a pelear, yo a tu lado, en espíritu. Y te prometo que un día vamos a ser tantas que no existirá la cantidad de bolsas suficientes para callarnos a todas. De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, alerta y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Radio 87.7. En el aire hay voces. Te quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Llámanos 44 29 089. Sin voz no hay voces. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Soy feminista porque la primera persona que me abrazó fue mujer. Soy feminista desde que supe que antes no votaban, desde que mi abuela dijo que estaba mal fumar en la calle y la convencí de prender un cigarrillo. Soy feminista desde que bardeo a los que gritan cosas por la ventana de mi auto. Soy feminista desde que vi las estadísticas de ojos morados, de fuego y muerte. Soy feminista desde que en Rosario paramos a un golpeador y refugiamos a la piba. Soy feminista, sí. No me pongo colorado. Soy feminista desde que entendí que era machista y me hice cargo. Soy feminista desde que acepté que era machista, me hice cargo y comencé a trabajar en ello. Soy feminista desde que entendí que no hay socialismo sin feminismo y viceversa. Soy feminista desde que estoy contra el patriarcado y los terratenientes, desde que los abortos son legales con plata y ilegales sin un peso. Soy feminista por las sábanas rojas, por las pastillas clandestinas, por los gritos de mujeres en las madrugadas. Soy feminista temporal, quizás desde Juana de Arco y la Casa de Brujas. Igual no quiero ser demagogo, ante todo soy socialista, si es que hay un antes y un después, porque creo que la mortalidad infantil no entiende de géneros, porque la violencia nace de la injusticia, de la falta de oportunidades, del olvido, de matar el amor. Soy socialista porque creo que la fusión está en el pueblo, en la diversidad. Aunque entienda que es un proceso, a veces temo que las separaciones sean funcionales al capitalismo. Creo que el único camino es la unión. Soy socialista, sí, y soy feminista. Bueno, estamos en los últimos minutitos del programa de Juntos a la Par. Ahí me dieron ganas de comer una ensaladita de verdolaga con ese tema. ¡Qué rico! Y bueno, la verdad que el programa de hoy quisimos que tenga este contenido. Hablar de esto, también nos hemos propuesto tratar de tocar, tener un bloque durante todos los programas que tenga que ver con las cuestiones de violencia de género, con las cuestiones de lo que hay que empezar a hablar, también empezar a señalar lo que otros medios callan, a comprometernos entre todos y bueno, y a seguir informando. Y queríamos, como cierre, antes que nada, lo que escuchábamos, el último audio, acá lo envió Carlos Capocio, un escritor, uh-huh, que también pertenece a la agrupación Che Cultura de Buenos, uh-huh, Aires. que trabajan y de mujeres activando de Buenos Aires, y tuvo la gentileza, también es un poeta, estuvo el año pasado acá acompañándonos y bueno, nos mandó este audio, este poema feminista socialista desde una postura, desde un hombre, ¿no? Y como su lectura realmente me pareció fabulosa, así que para manifestarlo y compartirlo con todos ustedes. Así es, bueno, un abrazo grande a Carlos Capocio, que siempre está ahí escuchándonos, y a, bueno, y a toda la gente, uh-huh. A Elena, a Erika, exacto, a Bruno, que vinieron el año pasado. Sí, sí, ni hablar, Elena es una de las personas que también está comprometida, son de mujeres activando, que seguramente ayer estuvieron en la marcha en Buenos Aires, ni una menos, y bueno... Como vemos también acá en la radio han desfilado varias mujeres que han sido protagonistas ayer de la marcha, como Cuni, como Marián, por ahí anda Fernando, que bueno, ya se nos va el tiempo, ¿no? Podemos hacerle una nota, pero ya vamos a hacer más notas. Y bueno, mucha gente que yo creo que ayer fue a la marcha personas que nunca van a una marcha, ¿no? Y eso es fabuloso. Sí, sí, sí, se está sumando. Sí, es fabuloso y es también esta cuestión, ¿no? Despertar conciencia, despertate. Sí. Despertate, ya no hay tiempo, despertate. Hay que presionar para que todo tenga una coherencia y no sigamos con locos dentro de las instituciones, uh-huh. Digitando las vidas de las mujeres en este caso, como si fueran cifras, callando, ninguneando, mintiendo, negando cifras. Y bueno, ya sabemos toda la complicidad de los medios que repercuten en la opinión de la gente, uh-huh. que crean a veces unos debates y unas discusiones sin sentido, uh-huh. porque una cosa no quita la otra. Sí. Entonces es como empezar a hablar con un discurso más responsable y tomar conciencia de que la situación es grave, que la gente pida que no las maten, en este caso las mujeres, es grave, es uh-huh. un problema que ya está visualizado, que hay que empezar a trabajarlo, erradicarlo y cambiar estos conceptos. Esto que decía el último audio, ¿no? Desde el varón empezar a cuestionarnos un montón de uh-huh. cosas que no tiene nada que ver con feminismo, machismo, tiene que ver con una actitud. Claro, con una actitud y con esta presión, con esta imposición patriarcal que nos hace creer uh-huh. de que las cosas como nos imponen están bien y no están bien. Así y que es como un análisis profundo. Comenzar a hablar distinto también, ¿no? Comenzar a contestar de una forma distinta, con más respeto a una mujer. ¿Cómo la tratás a una mujer cuando entra a tu negocio, cuando estás detrás del mostrador? ¿Cómo tratamos a las mujeres que están alrededor tuyo o a las mujeres que entran a tu negocio a comprar algo o a despacharse, sea un autoservicio, voy a la caja? Pero ¿cómo tratamos a las mujeres? Y eso es una postura que desde el hombre también debe cambiar. Y lo digo también porque hay mujeres que tratan mal a mujeres. Entonces, cambia la postura, cambia la actitud desde uno mismo. Y creo que eso también se refleja con el tiempo, el cambio y la evolución que hay que tener y es necesario. Y es necesario como lo que pasó ayer. Es necesario que suceda una vez más, pero bueno. Bueno, y ahí ya menos, para ni una menos, es así. Para despedirnos ahí queríamos cerrar todo este tema que estuvimos hablando hoy con Camila. Camila Carrió. Y si tendrías acá que hablar. Ahí está la Cami, volvió sin ese ruido extraterrestre. Sí. Puede volver. Si tendrías que hacer como un cierre de lo que viste desde tu postura de mujer, tu anhelo de lo que vos esperás al mismo día de hoy, pero, por ejemplo, el año que viene. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves todas estas cosas que van creciendo? ¿Cómo, cómo sería tu...? Lo que espero es que no maten más y que sí se duplique la organización, ¿no? Se multiplique esto que te decía, que todavía falta, que el kiosquero, que tu prima, tu mamá también, que por ahí todavía... Sí. Y uno dice, vamos, lo ven, pero también ven transgiversadas algunas cosas a través de los medios. O esto que vos lo planteabas al principio de que, no, sí, ni una menos, no, sí, pero... después seguimos reproduciendo cosas en la casa, ¿no? Es sí. como... entonces, que sí las mujeres, sobre todo, entendamos, podamos unirnos en seguir avanzando y en lo posible más celeridad en nuestros derechos, con las compañeras, es decir... no me tienen que pasar por arriba, estos son mis derechos, es tomarlos, ¿no? Y estar en las calles, creo que la organización es la base. Es sí. la base, la organización de las mujeres y también los compañeros que entiendan que también les afecta a ellos en algunas cosas. La cuestión del patriarcado, el orden, este orden establecido que nos viene oprimiendo así a todas y a todos. Y... dar la pelea por todos los espacios, por este esto de la opresión en todos los niveles. Es como el patriarcado de las mujeres en nuestros trabajos. No es, este planteamos, esta situación de es como plantear, este gobierno, que no hace de nada. De derecha. No, lo peor es que sí, hace mucho en contra de las personas, de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres, negando el presupuesto que debería para la ayuda de las mujeres en situación de violencia de género, cerrando casas que ayudan a las mujeres, como lo ha hecho Macri en Buenos Aires, la precarización laboral de las mujeres también, sí. junto con los varones también, la precarización sí. laboral, la crisis, la represión, la policía está reprimiendo y mucho. Sí, todas estas situaciones sí. nos debemos de dar cuenta de poder unirnos en la organización, organizarnos y poder dar batalla a eso y poder cambiarlo. Y creo que lo que sí pasaba de la marcha ayer, que de algún modo ese día una conocida me dijo, las cosas ya son así, no van a cambiar. Sí, lo veo, me decía. Veo toda la violencia, lo veo, pero no van a cambiar las cosas, ya está así. Y yo en la marcha sentí totalmente lo opuesto. Lo contrario. Sí se puede cambiar. Sí se puede lo podemos cambiar, pero desde ahí uno tenemos mismo. Que sí. tenemos que sí ir y estar y ponerle el cuerpo. Sí. Entonces, exacto. es mostrarle a la compañera, al compañero así, de que sí y que su ayuda vale mucho, se tiene que poner que los ovarios, que se pongan las todo. Polleras, que se pongan los ovarios. Pero sí, como algo esperanzador dentro de toda el dolor así que nos ha generado y la bronca que nos ha generado el caso de Lucía y todo lo que vinimos acompañando a la familia de Romina, todo lo que fue Romina, y seguimos buscando a Peli y todas esas, verlo al abuelo de Peli ayer también fue sí. muy muy fuerte. Ajá. Bueno, todas esas cosas es transformarlo en lucha. Y transformar la lucha a esto con alegría, que decíamos, de la alegría es muy revolucionaria. Sí, es verdad. La alegría molesta que ver esa potencia generadora, es productora. Entonces, no la falsa alegría, nos reímos, sino te genera esta adrenalina así de la lucha y de hacerlo con convicción y la alegría de encontrarte que somos muchas. Esa era la alegría. Qué bueno, Camila, que lo que contás, y gracias por compartir esto con nosotras y con todos nuestros oyentes. Y con nosotros, a nosotras, dije, bueno, nosotros, hasta Diego acá, pero también nosotros. Podemos los ser hombres, nosotras, como históricamente nosotras, fue nosotros todo, podemos empezar nosotras. Ahora el nosotras. Bueno, buenísimo, pero es sí. Sumamente importante todo lo que pasa, lo que va a suceder, y el cambio es desde una misma, Desde una misma comienza el cambio y de ahí nos organizamos, nos juntamos con otras mujeres, se habla, se conversa. Y bueno, espero que te haya servido este programa para la reflexión y para otras cosas y cómo plantearte, cómo te parás vos en la vida como mujer. ¿Desde dónde sos mujer? ¿No? ¿Y cómo defendés tus derechos? Reclamar tus derechos como mujer no es un pecado, ¿sí? Así que, bueno, yo... Hay algo sí, que, no, nos vamos despidiendo, que nos sí, vamos despidiendo. Y justamente con las palabras ahí de Camila, creo que esto, cuando nos encuentra y nos agrupa también la alegría de encontrarnos en unas causas tan fuertes, tan que nos marcan, esas marcas tan fuertes, ¿no? Y sin embargo, no nos pasan con gente tan cerca, sino es colaborar y solidarizarse con la gente que realmente está desamparada de todas las instituciones. Uh-huh. Cuando nos encuentra la alegría, cuando nos encuentra todas estas ganas de encontrarnos todos juntos, realmente eso suma y sana y es un gran motor movilizador para todos estos cambios. Así que bueno, ya de mi parte yo me voy despidiendo. Quería compartir un poema de Walt Whitman, que la idea era, bueno, tener un bloque, el bloque de lectura diversa, pero bueno, el programa tomó forma ni una menos, porque fue necesario seguir hablando y nos quedamos cortos, pero seguramente para el próximo programa y tendremos una mezcolanza de lo que es Walt Whitman, de lo que es Arthur Rimbaud y nuestro querido Joshua. Y después, bueno, ahí vamos a ver qué tienen que ver en común estos tres personajes, que ya los hemos tenido en nuestro programa. Así que, para despedirnos, ni una menos. Vivas nos queremos. El Estado es responsable. Es así. Diego termina leyendo este programa, algo muy hermoso. Gracias, Camila, por acompañarnos. Gracias a vos que estuviste del otro lado, nuestras oyentas, nuestros oyentes. Gracias. Juntos a la par. No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro